Y vamos a continuar ahora con la temática de la autovía de montaña. Nos vamos directamente a Cosquín. A ver qué está pasando en el Consejo Deliberante en Cosquín. A ver, ¿a quién tenemos en línea, por favor? ¿Quién está ahí? Hola, sí. María José. Ah, ¿cómo anda María José? Bueno, María José, ¿qué novedades nos puedes aportar al respecto ahí en Cosquín? Bueno, mira, terminó la sesión de Consejo Deliberante, en donde Asamblea Cosquín, yo soy parte, miembro de Asamblea Ambiental Cosquín, había presentado una propuesta de resolución en la cual se pedía una ordenanza, en la cual se hacían dos pedidos fundamentales. Primero, que el Consejo se despida con respecto a cómo es su situación institucional con el uso de suelo en lo que es el ejido municipal. Uh-huh. Y por otro lado, en este sentido, se pedía el retiro, ¿no es cierto?, o dejar sin efecto la firma del intendente municipal con respecto a la firma de la prefactibilidad para el estudio de impacto ambiental con respecto al proyecto de la autovía de montaña. Bien. Lo que nosotros conseguimos en este momento fue, después de una sesión un poco extensa, en donde hubo muy buenas ponencias, muy buenos discursos por parte de la oposición, contemplando al vecino en todo lo que es su soberanía democrática en la comunidad, y su participación y su preocupación con respecto al medio ambiente. Lo que conseguimos es que se vote, sí, el rechazo al proyecto. El rechazo fue unánime, votado tanto por la oposición como por el oficialismo. Y también conseguimos que el Consejo Deliberante, salvo por un voto, contemple su autoridad y su poder, o sea, perdón, voy a decir bien, a ver, su facultad exclusiva que tiene para decidir el uso de suelo en el ejido municipal. Fue votado también, salvo por un voto, pero lo que fue el retiro de la firma del intendente, o sea, dejar sin efecto la firma del intendente, justamente por este motivo, porque no existió la ordenanza que lo habilita a firmar este permiso para llevar adelante este estudio de impacto ambiental. Eso no se votó, no se tuvo a consideración, y lamentablemente el oficialismo, que siempre vota en bloque, y le va a tener que dar una respuesta social a los vecinos, a los 140 vecinos y muchos otros vecinos más que participaron en la audiencia pública local acá en Cosquín, porque era justamente el pedido que se le estaba haciendo, ¿no es cierto? Y es un poco contradictorio, porque nosotros vemos que si no existió la ordenanza, esa firma carece de efecto. Pero bueno, fue así la respuesta del Consejo Deliberante, y bueno, vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir en la lucha. Yo creo que es un paso más, y es un paso importante, si bien no era el resultado que esperábamos, un paso importante en lo que es la política y la democracia. Uh-huh. que se están dando en las comunidades del Valle de Punilla. A ver, entonces, María José, para que todos los vecinos lo puedan entender, en definitiva, los concejales, así por un lado por unanimidad y por otro lado por mayoría de votos, ¿qué resolvió puntualmente entonces? Resolvió que es una atribución, sí, exclusiva del Consejo Deliberante otorgar el uso del suelo. Bien. Pero no retira la firma que está existente. ¿Y entonces? No retira la firma del intendente. ¿Y entonces? Y entonces, es lo mismo que nos preguntamos nosotros ahora acá fuera de la sesión del Consejo Deliberante. Mira, esta firma sigue vigente, sigue avalando el estudio de impacto y sigue avalando el proyecto. Si bien el Consejo Deliberante se ha manifestado en contra del proyecto y ha manifestado su potestad sobre el uso del suelo. es algo totalmente contradictorio, es algo totalmente absurdo, pero esto es consecuencia del oficialismo. Uh-huh. Es así. María... Ustedes estarán preguntando lo mismo que nosotros. Y entonces, bueno, María José, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, y bueno, desde acá de Cojín seguimos adelante con la lucha. Muchas gracias. Aquí María José informándonos de lo que acaba de ocurrir en el Consejo Deliberante de Cosquín. ¿Y entonces? Eso no, bueno, pero también estamos todos descubriendo cosas inéditas, como que firme el Consejo Deliberante, el Intendente, el Poder Ejecutivo dando la factibilidad y el Poder Legislativo diciéndole que no, es todo novedoso con este proceso de la autovía de montaña, ¿no? Uh-huh. Así es.